California, creo que sí. ¡Arriba la naranja! ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leticia Gómez y soy del estado de Oaxaca. ¿Y qué le pareció hoy? Hoy me pareció muy hermoso porque tenemos que seguir nuestras tradiciones y ojalá y que eso nunca se pierda y se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos. ¿Pero qué le gustó del desfile? Me gustó todo. Todos los estados, la música, la banda, todo. Échese un grito, pues. ¡Arriba México! A ver aquí la señora, ¿de dónde viene? Ya le dije. No, porque no grabó nada. De Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. ¿Qué le gustó? Todos los estados, sus bailes, los chinelos, todo. ¿Viene con toda la familia? Con todas mis hijas. ¿Todos los años vienen? Sí, todos los años venimos. A ver, mija, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 8 años. Yo me llamo Fernanda. Y yo soy de México y de aquí. ¡Que viva México! Más fuerte. ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Madeline, tengo 10 años. ¿Vienes con tu mami? Sí. Niño, la reina. ¿Qué te gustó? Me gustó todo. A ver, ¿cómo te llamas? Niño, que se lo dije. A ver, grita, ¡viva México! ¡Viva México! Una cosa más. ¡Viva! Una cosa más aquí. ¿A usted le gustó el desfile? Claro, a mí me encantó el desfile, está muy bonito. Y me gusta también que ustedes vinieron también, los niños, señoras, señores, abuelitos. Todas las familias vienen aquí porque les quieren enseñar algo a sus niños, las familias. Porque es algo que hacen todos los años. Es muy importante porque hacen muchas cosas y siempre bien, siempre. Y hay muy bonito las cosas porque hay princesas, coronas, muchas cosas. Y es bien bonito viendo todas las muchachas bailar y los señores y los chinoles y los caballos. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¡Viva! ¡Fernanda! Ok, algún día te vamos a entrevistar en la radio. ¡Echarle bonito, chaparrita! ¡Así se baila el cielo! ¡No te rajes, mi gallo! ¡Bailale bonito, Lili! ¿Cómo se llama, señor? Allá, el señor allá de enfrente. Aquel, mira, vaya con aquel gordito que está allá, ¿no? ¡Échale bonito, mi gallo! ¡De arriba hacia abajo! o bueno, más que nada, preséntate tú, carnal, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre y apellido? Teo Reyes. Ándale, Teo Reyes. ¿Sí nos puedes decir dónde estamos el día de hoy? Estamos en un costado del Centro Cultural. Que se encuentra ubicado en el 837 North de la calle Rose. ¿Y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿O qué es lo que estás haciendo el día de hoy, Teo? Pues aquí pintando, ayudando a pintar el mural. Mural comunitario. ¿Sí nos puedes decir qué es lo que hay en este mural comunitario para la gente que nos está escuchando? Pues yo veo a los compañeros del Sonjar, del grupo del Sonjar 8, representando al centro, y veo parques, veo jardines, veo la ciudad. Está muy bonito, está muy chido el mural. ¿Qué significado tiene para ti este mural? Pues representa o significa la comunidad, el movimiento que pasa en la comunidad, la música, el ambiente, la alegría. ¿Algo que nos quieras decir acerca de este mural comunitario que está aquí ubicado en el Centro Cultural de México? Pues que ya mero vamos a acabar, que ya mero vamos a acabar. Tenemos como un mes trabajando en esto y ya mero lo terminamos. Hoy que hace no vino banda, pero ahí la llevamos. Hasta yo ando pintando, yo no soy pintor, pero ya ando aquí pintando también, aprendiendo. ¿Algún mensaje para nuestra comunidad que de tu parte? Pues que si les gustan los murales, participen cuando ven murales, traten de participar. Cuando vean murales, cuando vean gente trabajando en murales, pues traten de participar, traten de involucrarse, porque pues es lo que él representa a la ciudad y pues ayuda a hacer la ciudad un poco más alegre, creo yo, en mi punto de vista. Fíjate que algo bien importante que acabas tú de decir, que estos murales refleja paz. Por vernos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio, apuesta solo él, su mejor arma es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie, su mejor arma de su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra. Buenas tardes, buenas noches, depende de su estado de ánimos. Estamos hoy lunes 9 de octubre del 2017, iba a ser 1997, ¿qué pasó? Del 2017, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org, próximamente 104.7 FM. No sé si me estoy escuchando bien, yo creo que tengo el volumen de micrófono un poquito bajo. A ver, técnico, por favor, si le puedes subir un poquito más a mi micrófono. El técnico que anda por ahí, a ver quién es el técnico, pues quién sabe, pero hay que subirle el volumen. Reina, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, pues aquí ya despierta. Ándale, ya te aventaste tu cafecito, me imagino, por eso que dices estás despierta. Sí, oye, pues sí, hoy es 9 de octubre, como ya dijiste, y empezamos la semana con ánimo. Empezamos un día más, ¿qué tal te la pasaste el fin de semana, Reina? Pues muy bien, fíjate. ¿Qué hiciste? Cuenta, a ver el chisme. Ya, ¿cómo es uno de chismoso, verdad? Sí, híjole, a veces se me quita la gana y la mala manera de estar diciendo qué es lo que, cómo te fue el fin de semana. Bueno, hay cosas que no se pueden decir, pero pues sí. Ah. Es muy normal en nuestra cultura, ¿no? De que ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿No? Pues, sí, ¿qué hiciste? No, pues ojalá que te la hayas pasado muy bien, reina. No sé si tuviste fiestas el día de hoy, el fin de semana, sábado o domingo, ya que es muy normal de que en nuestra comunidad pues se organicen kermeses, ¿no? Para recaudar fondos, para un tipo de acción. Quiero mandar un saludo a la familia de Wendy. Barrios, familia Barrios. A la familia Barrios, que hicieron una kermés. No sé si nos quieres explicar un poquito acerca de esa kermés que hubo el primero de octubre. Pues sí, oye, fue una kermés así como relámpago, porque pues acaban de llevarse detenido al señor Israel Barrios. Entonces fue así como muy rápido, no hubo tiempo de avisarle a toda la comunidad, pero fíjate que fue poca gente, pero gracias pues a todas las personas que nos ayudaron, ¿no? Más que nada estar con su esposa y sus hijos que fueron afectados, ¿no? Más que nada pues apoyarle emocionalmente. Pero fíjate que se está organizando una kermés más grande para 15. 15 de octubre. Ajá, que va a ser el domingo. Y pues les vamos a estar dando la información, porque sí, esta vez sí queremos que pues nos ayude la comunidad, ¿no? Que vayan a ayudar. Pues ahí está, pues hay que, pues ¿cómo puedo decir? A la familia ánimo, a la familia de Israel Barrios, que pues hay que echarle ganas. La verdad no tengo mucha información de lo que pasó. Sé que me estás diciendo que fue deportado el señor Israel, o está siendo deportado. Está en proceso de deportación, me imagino, ¿no? O ya fue deportado. No ha sido deportado, lo tenían en la mesa de Otay, se lo llevaron hasta allá, fue detenido saliendo de su casa, que se iba al trabajo y fue detenido, y se lo llevaron hasta allá a la mesa de Otay, pero pues ya la comunidad se está moviendo, y lo último que supe es que se lo iban a traer para acá, para Riverside, y pues ojalá sí ya se lo traigan para acá, ¿no? Entonces ya va a ser más fácil Para que no lo deporten y lo dejen aquí en California. Pues sí, porque pues en sí no, pues todavía no está claro, ¿no? Porque pues no tiene ningún delito. Pues sí, fíjate, ¿y cuántos hijos tienen? Parece que tiene seis niños. Entonces, wow. La verdad, ahorita está muy difícil porque él era pues el que mantenía la familia, pagaba la renta, los biles. Entonces, pues sí se ha hecho muy difícil porque pues el poco dinero que estaba, ya sabes que uno va al día y más cuando hay muchos niños, pues está pues a su nombre la cuenta. Entonces pues no, ¿cómo vas a sacar ese dinero que está ahí, no? Entonces la verdad ahorita no se está recaudando para que la señora pague la renta, la comida, o sea, son muchos gastos. Hay una cuenta que anda por ahí en el Facebook y ojalá la puedan ver, porque la señora pues todavía pues le falta para la renta, y aunque nosotros pues sí hemos tratado de ayudar, ¿no? Pero sí necesita la verdad mucha ayuda, porque pues son seis niños y nada más. Él era, ¿no? El que trabajaba. El que, pues sí, él es la persona que... Y por eso, por favor, pues sí... Se está organizando ahorita para el 15, pues falta confirmarlo, pero ya se está hablando que el 15 queremos hacer la kermés ya en grande para que vaya toda la comunidad, ¿no? Ayudar de cualquier forma. Se aceptan donaciones, ya sea que lleven algo hecho para vender ese día o a consumir, ¿no? También. Pues sí, pues ya escucharon. A las personas que quieran pues ir a hacer cualquier tipo de donación, ya es para, ya sea económico o cualquier tipo de donación para que sí, las personas puedan. Sí, fíjate que ahorita no tengo la dirección, pero ves que vive aquí cerca del Centro Cultural, a dos calles vive. Entonces, más adelante, vamos a buscar la dirección para dárselas. Si gustan más información, pues que nos manden un mensaje aquí a la página de radiosantaana.org, a la página de internet que tiene el website radiosantaana.org, Radio Santa Ana con doble A, no Radio Santana, radiosantaana.org, y que quieran saber más, nosotros le podemos dar más información acerca de lo que está pasando, no del tanto lo que está pasando, pero si quieren hacer un tipo de donación, para que lo hagan a la familia de Wendy Baena Barrios, al esposo de de Wendy, de el Wendy. Señor Israel Barrios. Pues un saludo enorme a la familia y que próximo a, que pues salgan adelante, ¿no? Sí, oye, pero sí anda la información en el Facebook, ahí anda la información, anda el número de cuenta. Pues nada más busquen el caso del señor Israel Barrios de Santa Ana, que fue detenido por ahí, sí, ahí lo van a encontrar. Y pues también en la página del Centro Cultural de México también está la información, en la página de la radio, o sea, ahí lo encuentran fácil. Bueno, pues así es, estamos en su noticiero popular, aquí con las noticias nacionales, internacionales y locales de lo que está pasando alrededor de nosotros, en su mundo también. Y pues ya, Reina, ¿cómo la pasaste? ¿Qué fue lo que escuchamos el día de hoy, Reina, lunes 9 de octubre? Pues fíjate que empezamos con Fela Kuti, ¿no? Ándale, algo de Fela Kuti que escuchamos y... Y después seguimos con algo que pasó, lo del desfile, las entrevistas del desfile del 16 de septiembre. Después escuchamos la entrevista que le hiciste a Teo del mural, ¿no? Ajá, del mural comunitario que pues está aquí todavía al costado, ¿verdad? Como dice Teo, al costado del edificio del Centro Cultural de México, está este mural comunitario. Aquellas personas que quieran venir a visitar, a ver de qué se trata este mural comunitario, qué es lo que está impreso o puesto ahí en ese mural, pues que vengan al 837 norte de la calle Rose, aquí en Santa Ana, California, en el centro, pues casi de Santa Ana, sí, es en el centro de la ciudad de Santa Ana. Sí. Por aquí cerquita, está en la Civic Center y la calle Rose, cerquita de la Civic Center. Y también escuchamos algo de... canción para los caracoles. Música, ajá, algo así, canción para los caracoles. Y también una música tradicional de mi bello estado, Morelos, ¿verdad? Claro. Ya que está ahorita, mucha de nuestra gente, pues ahorita están devastados, con familias que se les murieron en los temblores que hubo y también que fue el 19 de septiembre allá en Morelos. Sí. Y pues sí, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos, Reina, con más, con nuestras noticias? Tenemos noticias muchas noticias. Tenemos varias noticias acerca de lo de Marichuy, la vocera del Congreso Indígena de Gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con esta señora Marichuy, de nombre, pues sí, María de Jesús Patricio, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con esta candidatura que pasó el sábado 7 de octubre? ¿Se registró o no se registró? Ahorita tenemos esa noticia para ustedes, ¿verdad? Para sus oídos. Y también tenemos, bueno, muchas noticias. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Ok, vamos a escuchar a Incómoda por Mare Advertencia Lírica. A ver, vamos. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas. Y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan. Pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento. Yo ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro! Caballos, los que montó Pancho Villa, se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería. Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa cuando le hirieron la pierna. Mucho de un caballo con cuatro pezuñas de oro, dicen que fue tan famoso como el grano y el as de oro. Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido. Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Por fin se llegó su hora y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen ya traen. Ya regresamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. Ajá, qué hubo con esa música. Hoy no más. Pues reina, aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan, nos regresamos. Así es. Fíjate que tengo aquí la siguiente nota que vengo agarrando del periódico Desinformémonos acerca de María de Jesús Patricio, que ella es vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Dice aquí que Mari Chuy, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, registrará su candidatura independiente a la presidencia, que no, ya lo presentó, que fue el sábado. El sábado esto pasó. Así que María de Jesús, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, registró su candidatura el sábado 7 de octubre ante el Instituto Nacional Electoral, INE. A pesar de su número, a pesar de su del sinnúmero de actos racistas y clasistas, perdón, ustedes, me aquí me dio atonté poquito, pero bueno, aquí estamos. Dice que para entregar la documentación requerida ante el Instituto Electoral, el Congreso Nacional Indígena convoca a los colectivos y organizaciones solidarios, a las y los individuos conscientes y a los medios de comunicación a que acompañen a Marichuy a dar este paso colectivo. El registro de María de Jesús Patricio señala el Consejo Nacional Indígena, perdón, el Congreso Nacional Indígena, perdón, dice que señala en un comunicado, abre por primera vez la posibilidad de que una mujer indígena, vocera del Congreso Indígena de Gobierno, aparezca en la boleta electoral y sobre todo obligue a que la agenda de los pueblos originarios y a los trabajadores pobres y a nuestro país sea puesta en el tablero nacional y vayamos más allá del sistema político. Pues un saludo y un buena suerte, lo que está... María de Jesús Patricio, ya que se está registró, ya se registró en la candidatura independiente a la presidencia el sábado 7 de octubre. Así es. Pues qué bien. Pues a ver, aquí tenemos otra nota que nos mandaron de la jornada y dice: el gobierno de México y la Unión Europea modernizan acuerdo global. Luis Videgaray Caso recibió en visita de cortesía a la jefa negociadora de la Unión Europea, a quien agradeció los ofrecimientos que hizo para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre. Ciudad de México en la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Acuerdo Global México Unión Europea, que se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Se lograron avances sustantivos sobre los temas de corrupción, migración y el problema mundial de las drogas, lavado de dinero, manejo de riesgo, de desastres, desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y equidad de género. La Unión Europea y el Gobierno de México dieron a conocer en un comunicado conjunto que los adelantos en la negociación permitirán cumplir con el objetivo de finalizar las conversaciones sobre temas políticos y de cooperación a finales del 2017. La delegación mexicana estuvo encabezada por Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores, mientras que la europea fue presidida por la Edita, directora ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior y jefa negociadora de la UE. Los representantes tuvieron tres secciones de trabajo en las que intercambiaron opiniones y textos sobre distintos temas de carácter político y de cooperación que se pretende incluir en el documento vinculante que resulte de este proceso. La inminente conclusión del acuerdo permitirá alcanzar un diálogo político más cercano, más amplio y a la vez más profundo en materia de cooperación. También habremos consolidado herramientas para trabajar de mejor manera, señalaron las dos partes. En cuanto al tema económico, puntualizaron que se tendrán los instrumentos para alcanzar una mayor compenetración de dos economías, explotar todo su potencial y adaptarse adecuadamente a las nuevas realidades del comercio y del flujo de capitales en el ámbito global. Y pues hasta ahí termina la nota. Y pues no sé si tienes otra nota o... Pues, ¿qué te parece si vamos con a escuchar música. Ajá, vamos a escuchar un poquito de música, Reina. Ahorita regresamos con nuestras notas. Tenemos algunas efemérides. Les recuerdo que... ¿qué fue lo que...? Bueno, vamos a escuchar un poquito. Estoy preparando un audio que tenemos de lo que pasó un 5 de octubre de 1813 con el señor José María Morelos y Pavón, que proclamó de que se acabara la esclavitud. Vamos ahorita, vamos con un poquito de música y ahorita regresamos, Reina. Órale, pues vamos a escuchar Desde las Cenizas por Colectivo Cenizas. A ver, vamos. Desde las cenizas, incorporando se va mi pueblo. Desde las cenizas intenta el vuelo poder alzar. Y aunque destrozadas por tanto odio, sus alas fueron. Desde las cenizas el Salvador se va a levantar. Desde las cenizas que se presenten los que cayeron. En la voz del pueblo y su sangre abona y nutre las mazorcas de maíz. Desde las cenizas el Salvador volverá a ser fuego. Desde las cenizas porque encendido quedó un tizón. Y es que si le vuelven a mancillar su sagrado suelo, desde las cenizas resurgirá la revolución. Desde las cenizas cenizas porque encendido quedó un tizón. Y es que si le vuelven a mancillar su sagrado suelo, desde las cenizas resurgirá la revolución. Tania, por esa maldita zorra, Shanitza Pingarito, Tachunish Pacher, Cicatura Pitín. Shaska Chuche y Mancun Tanguare, Tenga Trumpa Pierdura Kucher, Yashu Chucha Karima Shata, Tawera Shata. Ya regresamos, buenos días, estamos aquí en su noticiero popular dando las noticias en vivo próximamente 104.7 FM aquí en su Radio Santa Ana, una estación de radio comunitaria, ¿verdad, Reina? Ya que estamos aquí dando las noticias, Reina, ¿qué te parece si ponemos alguna de lo que pasó? Aquí tenemos algunas efemérides, una efeméride que tenemos de lo que pasó el 5 de octubre de 1813, en donde José María Morelos y Pavón, pues, proclama la abolición de la esclavitud. ¿Qué te parece si escuchamos algún grabado o audio de lo que tengamos acerca de ese... de lo que pasó, qué es lo que nos trae estos pequeños audios, claro, que tenemos para ustedes. Vamos a escucharlo y ahorita pues regresamos con más noticias. Con más noticias. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que pasó ese día. A ver, ¿de qué se trata este audio? Ahí va. Independencia y revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo. Que la esclavitud se proscriba para siempre, lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. Y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Palabras de José María Morelos, escritas en el punto número 15 de los Sentimientos de la Nación. Morelos, hombre bueno y firme en su amistad con los pobres, los desamparados, los débiles y los leales, acérrimo enemigo de la esclavitud. Recordó el momento cuando Hidalgo habló en contra de la esclavitud con voz sonora y acento que llevaba tónica de combate. Por su bravura y arrojo, el padre de la patria dijo haber encontrado al hombre señalado, que habría de ser inmensa promesa para el pueblo y el más poderoso de todos los enemigos para los españoles. Hijo de Valladolid, hoy Morelia, humilde y dedicado al campo, el siervo de la nación conoció el desprecio y la esclavitud. A Al estallar la Guerra de la Independencia, corre en busca de su antiguo maestro don Miguel Hidalgo y Costilla. Toma las armas en defensa de la patria y su primera comisión lo sitúa en Acapulco. La entereza, la bravura, la visión y el genio colosal hacían de Morelos un estratega diferente. En Chilpancingo organizó el congreso en el que abolió la esclavitud y se estableció la igualdad ante la ley. No era escritor ni literato. Jamás antes cantó en verso ni en prosa a la patria dolorida. Sin embargo, su contacto con el pueblo, su voz de pastor en el templo, las ideas de igualdad, de fraternidad, que en el orden sacerdotal le habían guiado, a pesar de su humildad, lo convirtieron en el genio de la guerra de independencia. ¡Ah, libertad! Ese don precioso del cielo, este patrimonio cuya adquisición y conservación no se consigue sino a merced de la sangre y de los más costosos sacrificios, cuyo premio está en razón del trabajo que cuesta su recobro, ha vestido a nuestros padres, hijos, hermanos y amigos de duelo y amargura. Porque ¿quién de nosotros no ha sacrificado alguna de las prendas más caras del corazón? ¿Quién, en la soledad de la noche, no ve en su cara la imagen y oye los heridos gritos con que clama la venganza de sus asesinos? ¿Quién no registra entre el polvo y ceniza de nuestros campos de batalla la de algún padre, deudo o amigo? Mares de las cruces de Aculco, Guanajuato, Calderón, Zitácuaro y Cuautla, unidos con los de Hidalgo y Allende. Estas fueron las palabras del siervo de la nación el 14 de septiembre de 1813, durante la sesión del Congreso de Chilpancingo, que nos lo muestran como un luchador para abolir la esclavitud. Independencia y revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo. Fue una presentación de la Comisión Nacional para las Celebraciones del 175. Escuchen, voy a cantarle al estado de Morelos, a sus lindos municipios con sus lugares y pueblos que han recorrido mis pasos cantando por sus senderos. De Cuernavaca menciono que es la bella capital, por contar con amplios jardines, por ser tan primaveral, con su ancestral palacio y su hermosa catedral. Si quieres para tu novia algunas rosas comprar, puedes pasar por Temisco, donde hay gran variedad. También está la ex hacienda para el calor mitigar. Me voy para Xochicalco, la majestuosa ciudad, con pirámides colosales de una cultura ancestral. ojos que resguardan a tan hermoso lugar. Si vamos más hacia el sur, llegamos a Miacatlán, a la Laguna del Rodeo, a Tetecala y Coatlán, olvidaba Cuentepe, Coatetelco y también Palpa. Mi Cuernavaca, Morelos, le canto a toda tu tierra. Tan lindos lugares tienes, donde la vida es muy bella. Aquí la gente sonríe, aquí mi pueblo te espera. Tequesquitengo, con su lago como el mar, de singular interés es mágico Tepoztlán, del cerro del Teposteco todo se puede observar. Todo el camino real, muy regresamos. Buenos días, reina. ¿Qué tal amaneció? Bueno, ya le dije ya. Pero, ¿qué tal, reina? Buenos días. ¿Cómo pues te la estás pasando? Bien, oye. Muchas noticias aquí, padres, y la música bien padre. Pues ahí vamos, ¿no? Así es, reina. ¿Qué? Y tenemos notas, más noticias, perdón. Sí, oye, sí, pues ¿qué te parece si vamos a dar información aquí, después de escuchar aquí, ¿cómo se llamaba la canción ahorita que escuchamos? Ah, la de Chelino Sánchez, el corrido del soldado. ¿Dónde lloró el general? ¿Dónde lloró el general? Ándale, y también escuchamos un pequeño corrido de Cuernavaca, Morelos, a hacer con el trío Voces Amanecer, Voces del Amanecer, un corrido hacia Morelos. Ándale. Y también habíamos escuchado un pequeño audio acerca de lo que pasó allá en 1813 cuando José María Morelos y Pavón. Así es, proclamó la evolución de la esclavitud. Sí, así es, y pues después de saber de José María Morelos y Pavón, ¿qué te parece si recordamos aquí un poco el legado del Che Guevara en Puerto Rico? Que ayer 8 de octubre cumpliría 50 años que fue asesinado. Sí. Pero ahorita vas a leer ahí una nota con más información, pero aquí vamos a escuchar el legado que dejó en Puerto Rico. Y dice, para los comunistas puertorriqueños, el peor castigo que recibieron los imperialistas asesinos del Che es que medio siglo después sus ideas están vivas en el corazón de millones de personas que luchan en todo el mundo. Cada día más y más revolucionarios en el mundo reconocen que la figura del Che y su pensamiento se mantienen impercederos, lo que constituye una implacable derrota para el imperialismo yanqui y sus mercenarios, dijo el PCPR en declaraciones a prensa latina en San Juan. Los comunistas puertorriqueños expresaron que se unen de corazón al tributo que se rinde al guerrillero heroico en Valle Grande, Bolivia, donde su figura renació hace medio siglo después de los disparos de sus asesinos al servicio de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Puerto Rico jamás olvidará el compromiso asumido por el Che Guevara en la tradición del apóstol José Martí y el comandante en jefe Fidel Castro, en defensa del derecho de la autodeterminación e independencia de nuestro pueblo para construir una nueva sociedad, dijo en su declaración el PCPR. Los comunistas no descansaremos hasta construir una patria en la que la clase trabajadora tenga el timón de la nueva sociedad, donde florecerá la justicia frente a la barbarie que nos ha impuesto el imperialismo yanquis por 119 años. Y hasta ahí termina mi nota, pero ahí tienes más información, ¿no? Y sí, esta información, bueno, esta noticia la vengo agarrando del periódico Desinformémonos, un periodismo de abajo. Este es el periódico que sale en internet y con el título que dice El Che no se olvida, ya 50 años de su muerte. Dice aquí que ya es medio siglo sin Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, fue médico revolucionario y fue asesinado un 8 de octubre de 1967 en la escuela de La Higuera, allá en Bolivia, luego de que un soldado lo hirió por la pierna para después hacerlo prisionero. Hoy, como cada año, ayer como cada año, pues se celebra ese día del guerrillero heroico, ya que él fue líder durante la Revolución Cubana y difusor y símbolo de los movimientos revolucionarios en América Latina. El Che Guevara terminó por convertirse en el paradigma mundial de la rebeldía y la búsqueda de un cambio en la vida social, económica y política por las poblaciones sometidas al abuso y la explotación. pues su apoyo a la lucha incluso llegó a la República del Congo en 1965. Durante sus reuniones internacionales, Guevara, de nacionalidad argentina y posteriormente cubana, denunció el imperialismo norteamericano y buscó la construcción que diera pie a una transformación, principalmente económica, sobre una nueva sociedad junto con su más grande colaborador Fidel Castro, a quien conoció en 1955. Esa es la nota que tenemos acerca de ya 50 años de su muerte, de este señor médico revolucionario, el Ernesto Guevara, más famoso como el Che. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con más noticias. Sí, pues así es. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar Che Guevara hasta siempre? Ah, pues vamos. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién vamos a escuchar esa canción hasta siempre? Pues no. Bueno, ahorita vamos a escucharla. Ahorita investigo. Órale, pues. Solo Toda esa gente que en mi ritmo se sofoca. Estamos escuchando las noticias internacionales, nacionales, aquí en su noticiero. Sí, oye, déjame decirles que hace rato la canción del Che Guevara. ¿Hasta siempre? Sí, hasta siempre. Pues la canta una chava que se llama Natalia Cardoné. Ándale. Y pues pasamos ahí con las noticias que tienes ahí. Sí, fíjate que tengo aquí esta noticia del periódico de Desinformémonos acerca de estos familiares de las de desaparecidos que están recaudando o están haciendo una campaña para poder recaudar fondos. Vamos a ver de qué se trata. Dice que familiares desaparecidos recaudarán fondos para las pruebas de ADN allá en Veracruz. Colectivos familiares de desaparecidos anunciaron una campaña para recaudar fondos y financiar pruebas de ADN para identificar a los más de 300 cadáveres que se encuentran en las sedes del Servicio Médico Forense en Veracruz, pues aseguraron que no hay voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado para poder resolver los casos. La campaña Súmate por un ADN, cuyo lema será a los muertos, se les tiene que dejar ir y a los desaparecidos se les tiene que hacer volver, es una respuesta a la falta de recursos económicos que retrasa el acceso a la justicia y la paz de acuerdo a los organizadores. Pues ahí está, pues van a hacerles un ADN, pues están recaudando fondos para poder hacerles un ADN a estos 300 cadáveres que se han encontrado o que se encuentran en el Servicio Médico Forense allá en Veracruz. Pues qué te parece si vamos a ver aquí, dice el gobierno de México y la Unión Europea modernizan acuerdo global. Y dice aquí, Ciudad de México en la cuarta ronda de las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global México-Unión Europea que se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, se lograron avances sustantivos sobre los temas de corrupción, migración, el problema mundial de las drogas, lavado de dinero, manejo de riesgo, de desastres, desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y equidad de género. La Unión Europea y el gobierno de México dieron a conocer en el comunicado conjunto que los adelantos en la negociación permitirán cumplir el objetivo de finalizar las conversaciones sobre temas políticos y de cooperación a finales del 2017. La delegación mexicana estuvo encabezada por Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores, mientras que en Europa fue presidida por la Edita Hidra, directora de Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior y jefa negociadora de la UE. Los representantes tuvieron 3 sesiones de trabajo en las que intercambiaron las opciones y textos sobre distintos temas de carácter político y de cooperación que se pretende incluir en el documento vinculante que resulte de este proceso. Y pues hasta ahí termina la nota. ¿Y qué te parece si escuchamos música? Y vamos a escuchar Máquina, la colectiva. Oiga, Lute, oiga, Lute, tu viejo Aguas a dos, a dos. Thank you. Ya regresamos, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de su estado de ánimo. Les recordamos que estamos aquí en su noticiero popular por radiosantaana.org en el 837 Rose de la calle, Rose, claro, claro. 837 North Rose. Aquí en el edificio del Centro Cultural de México, en donde estamos en la estación número uno de la Radio Santa Ana, dando el equipazo que tenemos, claro, los estudios, de los grandes estudios que tiene Radio Santa Ana. Y aquí estamos dando las notas, las noticias del día de hoy, nacionales, internacionales y también locales. Y les recordamos de que el noticiero popular pues son los lunes, los miércoles y los viernes en vivo, ¿verdad? Lo que se escucha hoy lunes se va a escuchar mañana martes, y lo que se escucha el miércoles se escucha el jueves, y lo que se escucha el viernes se va a escuchar el sábado. Así que tenemos 3 días de noticiero. Reina, ahora sí, nos vamos con las noticias después de este corte comercial. Sí, así es. Buenos días, buenos días. Saludos a todos. Y pues sí, vamos aquí, seguimos aquí mirando qué está pasando con los desastres naturales que pues nos siguen afectando, ¿no? Aquí dice la tormenta Nate azota Centroamérica. Hay víctimas mortales en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La tormenta tropical Nate ha dejado varios muertos en Costa Rica y Nicaragua y se va desplazando hacia la costa atlántica de Honduras, informan medios locales. Al menos 6 personas han muerto en Costa Rica debido a la tormenta tropical Nate, informa EFE, citado a autoridades locales. El gobierno costarricense se ha declarado en el estado de emergencia en el territorio nacional por el paso del fenómeno climático. Cerca de 5,000 personas han sido evacuadas en ese país, que dispuso el cierre de escuelas y la suspensión de servicios no esenciales. El portal Aquí Honduras informa sobre una persona muerta a raíz de las fuertes lluvias en Honduras, 4 muertos en Nicaragua y 1 muerto y varios desaparecidos en Costa Rica. En total, el fenómeno natural ha dejado 20 muertos a su paso por Centroamérica, según AFP. La tormenta se está desplazando con dirección noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora y con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Y pues hasta ahí termina esta nota de esta tormenta Nate, que está azotando por ahí a los hermanos de Centroamérica. Pues hablando de desastres, aquí tenemos otra nota del periódico Desinformémonos, en donde allá en México dice que rechazan el plan de reconstrucción del gobierno federal tras estos sismos. Dice que organizaciones de la Asamblea Nacional Ciudadana para la Reconstrucción prestaron el viernes para manifestar su rechazo al plan de reconstrucción presentado por el gobierno federal tras los sismos que sucedieron el 7 y el 19 de septiembre. Aseguraron que solo se buscará hacer negocio para los bancos y la iniciativa privada. Los manifestantes avanzaron desde el Ángel de Independencia hasta Los Pinos, donde cuestionaron que las autoridades federales quieran dar por terminado el recuento de los daños y hayan definido para su reconstrucción 38 mil millones de pesos. Son 38 mil millones de pesos, los cuales no cubrirán todos los daños. Fíjate que en otras notas, allá, que arquitectos afirman que el gobierno solo alcanzará para 1/4 de cuarto por cuarto. O sea, que especialistas aseguraron que con el apoyo de 120 mil pesos ofrecidos por los gobiernos federal y estatal, solo alcanzará para construir un cuarto y un baño con medidas mínimas en la obra negra. Esto allá en Oaxaca, donde 41 municipios resultaron afectados por los colapsos de edificios tras el sismo 7 de septiembre. Los especialistas acusaron que los fondos se destinarán sin un estudio bien fundamentado y solo será una forma de que el gobierno se deslinde de las responsabilidades en la reconstrucción de las casas destruidas. Así que esto es lo que está pasando, esta nota allá en Oaxaca. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música, Reina? Y ahorita regresamos con nuestras más noticias. ¿Qué? A ver, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Caloso por Semillas? Ándale. A ver, vamos. Cuando llueve. Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, si te espera, desespera, verás. Así que juega, juega por la seda verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Y dónde los quiero, dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios y miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad. Más es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Dependencieros, mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero. Buenos días, pues ya regresando aquí a su noticiero popular, pues ya cada vez se nos acorta más el tiempo, pero pues todavía tenemos aquí noticias importantes, ¿no? Aquí, locales. Sí, locales, ya que estamos aquí en su noticiero popular con estas noticias locales, internacionales y también nacionales, ¿verdad? De lo que está pasando en nuestro mundo, en su mundo y en el mundo de los demás, en el mundo entero. Reina, tenemos noticias. ¿Qué te parece si me aviento esta de lo que está pasando aquí en la ciudad de Santa Ana? La ciudad, dice nuestro amigo compañero Jaguar, la ciudad de los nopales. Yo digo el condado sin naranjas y así nos vamos. Y Y dices tú, en la ciudad de los vientos. Los vientos. ¿Verdad? Pues, vientos, huracanados, nopales sin naranjas. Bueno, aquí estamos con estas noticias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Santa Ana? Esta nota la vengo agarrando del periódico Voice of Scene, la voz de Orange County. ¿Verdad? Pues como está en inglés, voy a agarrar el traductor para poder convertirla al español. Pues dice que el ex jefe de policía de Santa Ana, ahora señor Carlos Rojas, ex jefe de la policía de Santa Ana, pues sostiene de que él alega de que fue empujado o sacado, o cómo se puede decir, pues sí, no lo corrieron, pues sí. Por el alcalde, ¿verdad? Miguel Pulido y la Unión de la Policía. Ahora, el ex jefe de la policía de Santa Ana, Carlos Rojas, ha presentado una demanda en contra de la ciudad, alegando que se vio obligado a dimitir después de la denuncia y como parte de un esfuerzo concertado por el alcalde y el presidente del sindicato policial para expulsarlo. Rojas afirma en su demanda presentada el 26 de septiembre que reportó una serie de presuntas actividades ilegales del alcalde Miguel Pulido, incluyendo acusaciones de que Miguel Pulido cargó 25,000 a dispensarios de marihuana médica que compiten por permisos. Rojas afirma que ni la ciudad ni los funcionarios de la fiscal del distrito del condado de Orange hicieron algo acerca de sus quejas. Rojas también afirma haber engendrado la ira de la Unión Policial de la ciudad, específicamente del presidente del sindicato, Gary Serrano, por reprimir la mala conducta de los oficiales y disciplinar a los policías que violaron la ley mientras trabajaban. Rojas sostiene que Serrano se reunió con los miembros del Consejo de la Ciudad y los sindicatos antes de las elecciones de noviembre del 2016 y le ofreció apoyo político a cambio de firmar un acuerdo para terminar con el entonces director de la ciudad, David Cavazos. Rojas, que ahora es el jefe de policía del sistema de tránsito rápido de la Bahía, BART, en San Francisco, estuvo en el Departamento de Policía de Santa Ana por 27 años y fue nombrado jefe en mayo del 2014, desde el principio, ¿verdad? Dice aquí, pero muchos de los oficiales del departamento vinieron a oponerse a Rojas con su sindicato, diciendo que estaba fracasando en el personal del departamento, perjudicando la moral entre los miembros de la base y no tratando la creciente violencia. Los oficiales también lo consideraron injusto en su disciplina, incluyendo el despido de 3 oficiales que fueron acusados de crímenes en una infame incursión en una tienda de macetas allá en el 2015. Pues ahí está la demanda que está, pues, el ex jefe, Carlos Rojas, ahora está demandando a la ciudad, pues ya que, ¿verdad? Por ahí rumores se escuchaba de que el señor Miguel Pulido, pues sí, estaba dando dinero pues a estos dispensarios de marihuana. Okay. Esos eran rumores, ¿verdad? Pero aquí el jefe de policía, Carlos Rojas, dice que pues que es neta. Pues bueno. Pues ¿a quién le creemos? ¿A quién le vamos a creer? Pues sí, ahí están los rumores. Entonces, es que algo hay, algo está pasando. Pues sí, algo está pasando y aquí lo está declarando aquí el oficial, pues el ex. Pues por algo, ¿no? También lo sacaron. El ex jefe de policía de Santa Ana, Carlos Rojas. Pues sí. Bueno, pues después de esa nota, seguimos aquí con una pequeña nota que, fíjate que es pequeña la nota, pero muy interesante, que nos mandó la compañera Esperanza de Rosas. Esperanza de Rosas, un saludo, Esperanza. Saludos, pues sí, ella que también está muy activa, ¿no?, en la comunidad. Entonces, pues nos manda aquí una pequeña nota que dice, ¿qué está pasando desde que el gobernador, Abraham firmó la ley SB54 que convierte a California en estado santuario? ICE responde con amenazas a la firma de la ley que hace California un estado santuario. California ya ese estado santuario por mandato del gobernador Jerry Brown. La decisión, sin embargo, no fue bien recibido por ICE. Advirtió que podría realizar arrestos en masa de indocumentados en lugares de trabajo y vecindarios por el gobierno de California. Dice que no va a permitir que esto pase, pero lamentablemente pues ya está pasando, como lo que le acaba de pasar a nuestro amigo y compañero Israel Barrios, ajá, esposo de nuestra compañera Wendy Barrios, que pues toda la familia viene aquí, ¿no?, al Centro Cultural de México, que son muy reconocidos. Y pues sí, ya nos está afectando, ¿no? Entonces, pero pues hay que seguir en la lucha. Pues este es un ejemplo bien claro de lo que está pasando en nuestra comunidad. Así que a mí sí me gustaría sugerirle a nuestra comunidad, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, de que si llega la policía, que si llega el departamento de ICE a tocar su puerta, sí, que por favor no le abran la puerta, al menos de que tengan un papel firmado por el juez, ¿verdad? Porque parece que hay dos tipos de papeles cuando uno está buscando, cuando la policía o la ICE anda buscando a una persona, pero no está siendo detenido, simplemente nada más está haciendo, pues lo andan buscando, ¿no?, para saber qué está haciendo, si está ahí, me parece. Pero hay otro papel en donde sí lo está firmando un juez, ¿no?, cuando ya hay una orden de cateo por el juez y sacar a las personas. Entonces, si hay alguien, si llega el apartamento de ICE, que por favor no abran la puerta. Que no abran la puerta, por favor. Díganle, ¿saben qué? Pues ahorita no estamos, no hay nadie, no sé. Pero ¿qué? A ver, dime. No, lo que pasa, es lo que yo creo, ¿eh? No, sí, eso era lo más conveniente antes, pero precisamente ahorita es el problema que ya no están haciendo eso. Ahora van. ¿No están haciendo qué? O sea, ya no van ni tocan la puerta. Ahora los esperan como al compañero afuera de la casa. O sea, los siguen, los espían, no sé. Ahora los esperan cuando está peor, porque ahora los esperan cuando salen de la casa o van a los trabajos, cuando salen del trabajo. O sea, es otra técnica. Sí, es otra táctica. Por eso están enojados ahorita, porque pues firmaron esta ley, SB54, ¿no? Entonces, ese es el problema que ahorita ya está pasando, es como lo que le acaba de pasar al compañero. Pues hay que cuidarnos unos a los otros, hay que poner cámaras fuera de la casa para ver quiénes andan por ahí rondando, porque muchas de las veces andan de civiles y no te das cuenta. Pues como si uno tuviera mucho dinero para poder gastar, para poder comprar cámaras. Mira, yo lo que sí, a mí sí me gustaría sugerirles de que si tenemos a nuestro amigo, nuestros vecinos que están al lado, al frente, en los apartamentos, ¿saben qué? A una orden de alerta, una orden de, ¿cómo se puede decir? Una señal de alerta de que estamos checando. Nos estamos cuidando las espaldas, ¿no? Mira, y sí, yo pienso que es lo que podía hacer uno más, para mí es lo más sencillo que se me ocurre, ¿no? Agarrar el número de teléfono de mis vecinos, ¿sabes qué onda, carnal? Si llega a pasar algo, si yo miro algo sospechoso, si yo miro a la policía por aquí cerca, sabes que te mando un texto. Porque apenas ¿cuándo fue que anduve yo caminando por acá por la calle Civic Center? Y mientras iba yo caminando, miré que había unos policías, el de ICE, ¿verdad? Desvainando su pistola. Y mientras otros estaban rodeando. Oh, eso acaba de pasar, ¿verdad? Porque sí hubo un rumor de que, ¿sabes? No tiene mucho, hubo un rumor de que tal vez andaba ICE, pero no era eso. Lo que pasa es que acá en el edificio Ronald Reagan, que está al lado de Latino. No, yo digo ya en la Civic Center la Fairview. Oh, porque el otro día alguien nos mandó un comentario, nos llamó y nos dijo que pues andaba ahí ICE, pero no era eso. Lo que pasa es que hubo una amenaza de bomba apenas. Y había muchos policías y ¿tú estaban dices en el edificio Ronald Reagan? Yo digo en una casa. Oh, okay. En una casa estaba el ICE desfundando la pistola, ¿no? Entonces estaban rodeando la casa, una casa blanca que estaba ahí. No recuerdo la otra calle, pero está cerquitas ahí del, bueno, aquí en la Civic, cerca de la calle, el Civic Center y la Fairview. Y ahí yo, mientras iba yo caminando, miré, quería andar ahí, quería ver qué estaba pasando, pero dije, no, ¿sabes qué? Esto no te corresponde, vámonos, ¿no? Sí. Yo no me quedé a ver, pero sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si vemos una acción, algo sospechoso por parte de este departamento, es lo que yo puedo que decir. Un mensaje, ¿no? ¿Sabes qué onda? Hay algo sospechoso, ¿no? O te están siguiendo o qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que estoy mirando allá. Sí, pues hay que conocer a los vecinos, ¿no? Porque muchas de las veces no se conoce uno entre vecinos y ahorita pues es el tiempo de y convertir esos vecindarios en, ¿cómo se dice? Vecindarios vigilantes. O sea que se de uno a otro, no sé si has mirado en algunos lugares que hay letreros que dice que entre los vecinos se vigilan y se cuidan. Sí. Ajá, y entonces yo pienso que todos los vecindarios deberíamos de hacer ese tipo de acción, sí, ¿no? Hay que vigilarnos, acción. Hay que cuidarnos. Sí, entre uno. Uh-huh. Pues sí, ahí está el llamado a toda nuestra comunidad. Pues, Reina, ya se nos está acabando el tiempo. Gracias por las... no sé si tengas alguna otra nota o tenemos algunos anuncios de eventos. Sí, pues tengo aquí otra noticia que también nos mandaron y pues esta es de Venezuela. Vamos a ver qué está pasando en Venezuela. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Y dice, el presidente Putin ordenó incrementar inversiones rusas en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este domingo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ordenó incrementar las inversiones de las empresas petroleras y gasíferas de la Federación Rusa que opera en Venezuela. Tras la reunión privada que sostuvieron esta semana en Moscú, estuve reunido más de una hora con el presidente Putin, que ha dado la orden de incrementar la inversión de las empresas petroleras y gasíferas de la Federación Rusa en Venezuela. Además, estuvimos revisando proyectos agrícolas, agroindustriales y de diversos sectores productivos para impulsar la economía diversificada en Venezuela, detalló durante el programa Los Domingos con Maduro. En el centro revisaron el cumplimiento del suministro de trigo ruso a Venezuela, que aspira a incrementar en el futuro unas 126 millones de toneladas de trigo. Está producido Rusia, así que Venezuela tiene todo el trigo que necesite, me dijo el presidente Putin, destacó Maduro en transmisión de BTV. Asimismo, informó que ambas naciones trabajan en nuevos convenios en materia de adiestramiento y equipamiento militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela tiene los más modernos equipos militares que jamás haya tenido un país latinoamericano. Afortunadamente, Rusia tiene una industria militar poderosa, una de las más poderosas del mundo. Nosotros no somos un país imperialista que piensa que conquistarán ningún país. No tomemos bases militares en ningún país del mundo, ni amenazamos a nadie. Nuestras armas son para defender nuestro derecho a la paz y a la autodeterminación, aseveró. Y pues hasta ahí termina la nota. Y pues no sé si hay otra nota local, anuncios. Pues sí, tenemos ya unos pequeños anuncios, claro que sí. Pero también quería presentar, mandar saludos a toda nuestra comunidad que está pues participando por las causas justas, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y que están participando en una iniciativa de construyendo comunidades saludables, equidad para todos. Pero yo me gustaría preguntarte, Reina, ¿qué significa para ti equidad? Equidad. Equidad. Equidad, ajá. Para todos. ¿Es igualdad? Algo parecido, sí. Claro que sí, una igualdad social se puede decir, para poder tener valor de individualidad, ¿no? Y presentar, pues, yo me imagino algo así como tener un equilibrio entre la justicia y también en la ley, ¿no? Para todos nosotros, okay. Para nuestra comunidad. Entonces, te voy a aquí dice que, a ver, hay parece que tenemos algunos algún concepto. Lo voy a buscar aquí en el internet. Dice que el concepto se utiliza pues para mencionarlos en en las nociones de justicia y la sociedad, ¿no? Y también la equidad presenta un equilibrio de la entre la justicia natural y la ley positiva. ¿Qué te parece si en otras palabras vemos un video de una coordinadora de Paz para la Mujer que habla acerca de esta, de lo que viene siendo equidad? Equidad. Ajá, okay. Vamos a hablar con vamos a hablar. Vamos a pasar este video para que lo escuchemos con otras palabras más resonantes y un poquito más finas, de lo que viene siendo equidad. ¿Te parece? Sí, a ver, vamos. Vamos. Equidad. ¿Sabes lo que significa la palabra equidad? Que somos todas y todos diferentes. Y merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. Porque somos amigas y amigos. Jugamos, compartimos y respetamos nuestras diferencias. Y nos tratamos con equidad. Estoy contigo, me siento muy feliz, porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Aprendiendo voy creciendo y al mundo descubriendo, y por los momentos compartidos cantemos así. 1, 2, 3. Porque somos amigos y amigas, y en la vida no hay nada mejor que tener equidad es tratarnos como amigos y amigas. Con respeto y cariño. Compartiendo y ayudándonos. Porque no importa cuáles son nuestras diferencias, siempre merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. Porque somos amigos y amigas y nos tratamos con equidad. Pues ahí está el video de Nos tratemos con equidad, solo por ser amigos y amigas. Amigos y amigas, entre todos tú y yo. Ay, así es, entonces ya se nos llegó el tiempo de despedirnos, ¿no? Sí, así es, oye. Cualquier empiezo tiene un final y cualquier cuando se... Pues sí. Todo lo que empieza termina. Y todo lo que sube se baja. Bueno, pues sí, ya vamos a dar un anuncio, ¿qué te parece? Hay que invitar a toda la comunidad que venga aquí al Centro Cultural de México, a los talleres de Noche de Altares. Oye, empezaron desde septiembre y van a terminar hasta noviembre 2. Entonces, este jueves pasado, quiero que sepas que yo di el taller de los platillos tradicionales y hice el mole poblano. Y pues gracias a toda la gente que vino este jueves y que pues sí les gustó el mole poblano, porque sí hice para que lo probaran. Entonces este jueves que viene, 12 de octubre, toca el taller de calaveritas de azúcar. para que vengan, están todos invitados. El taller empieza a las 6 de la tarde y termina a las 7:30. Y después seguimos con la preparación de coronas y arcos el 19 de octubre, el próximo jueves. Y después sigue el taller de papel maché el 26 de octubre. Y luego terminamos el 2 de noviembre, historia y significado del Día de Muertos. Pero para más información pueden entrar a la página del Centro Cultural de México y busquen los talleres de Noche de Altares. Y también queremos comunicarles que este 14 de octubre, sábado, va a ser el Mercadito Comunitario Carrusel. Empezará, es de 4 a 9, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, por ahí salió un video, pero dice de 12 a 5, pero está mal ese flyer. Es de 4 a 9, por favor, de 4 a 9 de la noche, aquí en el Centro Cultural de México. Sí, pues sí, pueden venir, estamos en el 837 North Ross de la calle, pues ya mucha gente ha venido a nuestro mercadito, así es que por favor venga toda la comunidad este sábado 14 de octubre, de 4 a 9 de la noche al mercadito. Y les vamos a estar dando la información en la página de radiosantana.org o en la página de el Centro Cultural de México. En Facebook también van a dar el anuncio. Así es que, ¿qué más, compañero? Pues fíjate que aquí tenemos un anuncio para el 22 de octubre. Un festival de arte y cultura. Esto va a ser el domingo, empezando a la 1 de la tarde, aquí en el 837 North de la calle Rose. Así que vengan, traigan a sus niños. Va a haber masaje de cabeza, arte para niños, acuarelas, y dice tradicional de hierbas. Yo pienso que uso tradicional de hierbas, arte con barro y también música de México antiguo. Esto va a ser aquí en el 837 North de la calle Rose, Arte y Cultura Festival 17. Y también los invitamos para el sábado 14 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Esto va a ser una danza de Tecuanes, California. Dice que tienen pues el honor de invitar a ese tercer aniversario en honor a San Rafael de Arcángel, la mayordomía de Salvador Mesa y su familia. Pues los invitan este sábado 14 de octubre en el 1201 Raymar Street, aquí en Santa Ana, California 92703. Esto es aquí en Santa Ana, a partir de las 3 de la tarde en el 1201 Raymar Street, Santa Ana 92701. Esto va a ser va a haber danza de tecuanes de aquí de California. Esto es en honor a este santo, San Rafael Arcángel. Esos son los anuncios que tenemos, Reina. Se nos llegó la hora de decirnos que nos vemos hasta la próxima semana aquí en su noticiero popular, radiosantaana.org. Gracias por habernos escuchado. Estamos dando las noticias desde el Centro Cultural de México. Y estuvo con ustedes su amigo y servidor, Adrián Muñoz, y también nuestra compañera. Pues sí, Reina. Así es que Reina. Reina, y entonces nos vemos Pues yo regreso el miércoles. El miércoles regreso al Noticiero Popular con Socorrito. Y pues sí, que tengan un bonito día, una feliz semana y hasta pronto. Nada más así un pequeñito anuncio ya nomás. Postdata. A ver. Sí, pues si alguien quiere más información acerca de Equidad para Todos, de esta iniciativa de comunidades, construyendo comunidades saludables, pues pueden buscarla por www.sa-bhc.org, y ahí pueden encontrar ahí las diferentes campañas que hay aquí en la ciudad de Santa Ana, y una de ellas, como acabamos de decir, que es Equidad. Y ahí van a ver de lo que está haciendo la comunidad aquí en la ciudad de Santa Ana acerca de lo que viene siendo Equidad. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. No sé si vamos a dejarlos con música, Reina. Sí, vamos a dejar aquí música, a ver qué encontramos aquí ahorita. Cumbia de tu patria.